Capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viendo lo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateola con pez y betún, y colocó en ella al niño, y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, «De los niños de los hebreos es este». Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, «¿Iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño?». Y la hija de Faraón respondió, «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y criólo. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y dio sus cargas, y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos sus hermanos. Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y escondiólo en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria, «¿Por qué hieres a tu prójimo?». Y él respondió, «¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, «Ciertamente esta cosa es descubierta». Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y sentóse junto a un pozo. Tenía el sacerdote de Madián 7 hijas, las cuales vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y echáronlas. Entonces Moisés se levantó y defendiólas y abrevó sus ovejas. Y volviendo ellas a Raguel, su padre, díjoles él, «¿Por qué habéis hoy venido tan presto?». Y ellas respondieron, «Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y abrevó las ovejas». Y dijo a sus hijas, «¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado ese hombre? Llamadle para que coma pan». Y Moisés acordó en morar con aquel varón. Y él dio a Moisés a su hija Séfora, la cual le parió un hijo, y él le puso por nombre Gersom, porque dijo, «Peregrino soy en tierra ajena». Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y reconociólos Dios.